210 litros de zumo de papaya. 210 vecinos que te pegan una guaya. 210 pingüinos en la puerta del Corte Inglés. 210 pepinos que se caen de una vez. 210 micros que te tiramos a la cabeza. 210 vinos por no beber cerveza. 210. 210. 210. 210. 210. 210. 210 ¿qué? Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. ¡210 saludos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar la frecuencia de tu emisora favorita! Pero no te despegues del dial, porque durante los próximos 30 minutos te vamos a traer las mejores noticias, entrevistas y encuestas para ti, que eres joven. Por cierto, no me he presentado, soy Marcos Casilda y esto es Radioactivos. Radioactivos es el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura y no sería posible sin la colaboración de Fátima Pobes y Álvaro Baena. Muy buenas. Buenas, Marcos. Muy buenas, Marcos. Hay que decir que este es el último programa de la temporada. Por ahora, ¿no? Como por ahora, dices. Por ahora. Tendremos un veranito lleno de tranquilidad, supongo, de desasosiego. Menos para los que les queden asignaturas para septiembre. Eso mismo estaba pensando pobre yo. Pobre de ellos. Ay, o de bueno, nosotros. Pobre de nosotros. Pobre de mí, pobre de mí. Ay, Álvaro, ¿que te va a quedar alguna para septiembre o qué? No, que las he dejado yo así. Ah, pero porque yo he querido, ¿eh? De todas si maneras, eres muy listo. Hay que decir que este probablemente sea el último programa de Álvaro y Fátima. Eso sí. Tenemos un pequeño problema, tenemos que iniciar castings para la siguiente temporada, pero no vamos a terminar sin antes disfrutar de este programa 210 con vosotros, que comenzamos pronto con las noticias. Vamos allá. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Iniciando noticias. Hay que ver 210 programas de Radioactivos siempre contigo, trayéndote estas noticias que nos afectan a nosotros, los jóvenes de la comunidad autónoma de Extremadura. Por cierto, nuestros surferos profesionales, ya más que profesionales, profesionalísimos. Álvaro Baena y Fátima Pobes nos traen esa actualidad. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, Marco, yo te voy a preguntar, ¿tú necesitas mejorar tu inglés? Yes. ¿La escuela de idiomas se te queda corta? Oui. If, ¿no? If, between. Eso, between. Pues igual te puede venir bien realizar un curso de inmersión lingüística en la lengua de Shakespeare. In the sky. Estás de suerte, Marcos, porque la Universidad Internacional Menéndez Pelayo convoca más de 2.000 ayudas para jóvenes que no hayan cumplido 30 años a 31 de diciembre de 2011 y que hayan obtenido la condición de becario para enseñanzas universitarias, enseñanzas artísticas superiores. Oh my God, close your eyes. In the sky. On my shoulder. This is marvelous. Love me, baby. ¿Y cómo me apunto? A ver. Más información en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, número 123 del 24 de mayo del 2011, o en el Ministerio de Educación al teléfono 902-21-8500. A ver que me lo apunto, repítemelo. 902-21-8500. Tienes de plazo hasta el 30 de junio de 2011, no se te olvide. Y si eres un joven emprendedor y vives en Extremadura, el Gabinete de Iniciativa Joven y la Red Extremeña de Desarrollo Rural convocan una nueva edición de los premios Ser Joven y Vivir en Extremadura, galardones destinados a premiar las iniciativas emprendedoras de los jóvenes del medio rural extremeño. Bueno, Marco, ya sabemos que tú vives en Extremadura, pero eres un joven emprendedor. Yo no sé, yo eso de ser emprendedor me suena a tener tu propia empresa, no me veo yo capacitado para dirigir un emporio. Llevándola a pique. Hombre, por cierto, yo quería hacer la competencia, recuerdo, a Marco Aldani con aquello de Marco Casilda. Pero me tenía que quitar la S de Marcos. Pero bueno, puedes poner Marcos, en plan, es de Marco, Marcos. Ah, Marcos, fíjate, Marcos, Marcos. ¿Cómo puedo enlazar esto con lo del inglés? Peluquería de pelos. Bueno, podrán participar, por eso te lo decía, todos los jóvenes de entre 16 a 35 años, te salvas por poco, que quieren llevar a cabo una idea de negocio en el medio rural extremeño. La dotación es nada más y nada menos, el primero de 3.000 euros, anda, segundo de 2.500 euros, tercero de 2.000 euros, cuarto de 1.500 euros. Mención especial, 1.000 euros. Además, los ganadores podrán disfrutar de un viaje al destino que ellos elijan para conocer proyectos e iniciativas similares. Y ya sabes, pues más información en el Territorio 10, que no he encontrado yo la página web, www.territorio10.com, hasta el 30 de junio también. Lo importante es que puedas hacer realidad tu sueño de empresa. Y bueno, si te gusta el fútbol, tienes entre 5 y 18 años, así ahí que ya, esto ya no nos coja a nosotros. A mí puede... sí. A ti, bueno, no sé yo. ¿Pero tú qué eres, Lucía Destroyer? No, no cuela, no cuela. A ver, a ver. ¿Tú no serás Lucía Destroyer? Bueno, yo quería destruir el colegio de pequeño también, como Lucía, pero... A ver, vamos a dejar a Fátima. No, callaros, porque es que esto, noticias, no va para vosotros, yo repito. Lo que quiero saber de fútbol, jóvenes entre 5 y 18 años. Esto es una locura. Venga, vamos a ver si nos enteramos. Jóvenes entre 5 y 18 años... Efectivamente, pueden inscribirse en el octavo... Campus de Fútbol Fundación Atlético de Madrid. Anda, como yo. Se trata de un campo organizado por la Fundación de Atlético de Madrid. Obviamente no va a ser del Real Madrid ahí hurgando, ni del Barça. Pero evidentemente es la mejor cantera del Atlético de Madrid. Y se celebra del 4 al 14 de julio en la ciudad de Cáceres. Yo no iba a seguir con esta noticia porque no me dejabais, pero bueno, está bien. El director técnico de este campus será el jugador Milinko Pantic. Anda. Y se establecerán tres grupos de aprendizaje, iniciación y perfeccionamiento. Y se adaptarán los entrenamientos y actividades a las edades de los participantes. Esto es una cosa loca lo de hoy, del último programa. Estamos aquí como si esto fuera de fiesta. Hombre, evidentemente. Y además, si te puedes apuntar a ese campus con Milinkoslav Pantic, uno de los mejores centros de la historia del Atlético de Madrid, de la Liga Española, mejor que mejor. Pues ¿cómo, fíjate, me apunto? Fíjate, durante el desarrollo de este campus, además vas a poder realizar entrenamientos técnicos, tácticos y específicos para porteros, así como diversas actividades y deportes alternativos, piscina o competiciones internas. Y para aquellos jóvenes que os queréis apuntar, pues podéis obtener más información sobre este campus e inscribirse en los teléfonos 674-541-052 o al correo electrónico campuscacerefundacionatletico@gmail.com. Te parece ser el correo más largo del mundo. Efectivamente. De todas yo maneras, decía, no acaba nunca. Yo creo que en la página de juventudextremadura.com también, claro, tienes los enlaces, ¿vale? Vamos a decir el teléfono y el correo otra vez. El teléfono es normal, tienes un numerito como todo el mundo, 674-541-052. Para el correo ya sí que hay que coger boli, campuscacerefundacionatletico@gmail.com. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Qué me gusta a mí esta sección, ¿eh? Vamos a por ella. Encuesta joven. En estos 210 micros verdes de Onda Campus que te hemos tirado a la cabeza, ¡plaf!, siempre los hemos utilizado para que tu opinión, la opinión de los jóvenes, sea siempre la protagonista en nuestro programa, porque evidentemente los temas de actualidad siempre necesitan una voz joven para poder contrastarlos. Por eso, ¿de qué vamos a hablar esta semana, chicos? Bueno, pues el pasado 31 de mayo ha sido el Día Mundial contra el Tabaco. Y bueno, ya hace unos mesecitos que empezó la nueva ley antitabaco, ¿no, Álvaro? Así que... Bueno, unos mesecitos, eso está un poco ahí como en el aire. Primero bueno, hicieron unos... aprobada. Sí, sí, primero aprobada. Hicieron unos cambios en los restaurantes, ¿no? En el negocio hostelero. Eso es. Para que se pudiera fumar solo en unas zonas, ¿no? Zonas fumadores, zonas no fumadores. Después se cambió, ya no se puede fumar, ya no se puede fumar tampoco en lugares públicos. Claro, parece para que la medida fuera progresiva y claro, tal. Claro, claro. Esto era un poco lo del globo sonda, ¿no? Primero se lanza una cosa y luego se va viendo cómo cómo se acepta. Eso es. Bueno, pues como nos ha dicho Fátima, el 31 de mayo fue el Día Mundial Sin Tabaco. Y por eso nosotros, que nos gusta tanto preguntar y lanzar, como tú dices, el micro así a la cara, que a más de uno le vamos a quitar el cigarro de la boca. A ver, pero tiene la esponjita esta, es blandito. Es blandito, pero lo tiramos como mala leche. Nosotros queríamos saber qué opinión le merece a la gente del tabaco. Si cree que, igual que hay un Día Mundial Sin Tabaco, deberíamos dejar de comprar, dejar de vender un producto que, como hablaremos con nuestra entrevistada de hoy, Isabel Roland, presidenta de la Asociación Oncológica de Extremadura, es una droga, prácticamente. Sí, vamos. Desde luego lo es. Vamos a ver. Alcohol. Pues a ver, yo pienso que el tabaco en los jóvenes es de libre elección. En plan, si uno quiere fumar, pues me parece estupendo, pero siempre y cuando respete a los demás. Pues pienso que la gente sigue fumando igual que antes. Lo único que ahora, pues, se respeta más lo que es la zona de fumadores y no fumadores. Se nota también que se está más a gusto en los locales cerrados y eso, no huele tanto a tabaco cuando llega a tu casa y tal. Pues yo pienso que la ley anti-tabaco, pues, para mí está muy mala, ¿verdad? Los bares se han fumado toda la vida y ahora que te digan que no se puede fumar, no, pues, no me gusta ni un pelo. Yo creo que no están concienciados porque, como no sufren ahora mismo ninguna consecuencia, hasta que no lo vivan algo en su propia piel, yo creo que no se van a concienciar. Y yo creo que siguen fumando igualmente. Pues la verdad es que tenemos una opinión todo así un poco rara respecto al tabaco, porque igual que hay vicio, porque hay vicio, yo afortunadamente no soy un hombre de vicios, yo ni tabaco, ni alcohol, ni comuniones, ni bautizo. Tú tienes unos vicios inconfesables. Inconfesables. Inconfesables. Me gustan las aceitunas, macha, ya lo he dicho. Me gusta, y además con gasolina. No, pero es verdad, el tabaco todo el mundo parece que lo ve mal, pero aquí se sigue fumando, se sigue comprando y sobre todo se sigue vendiendo, porque da dinero. Está claro que aquí quien manda es el poderoso caballero Don Dinero. Fátima, me parece a mí que tú fumas. No, conmigo os habéis equivocado, pero sí que es verdad que hay que cambiar un poquito la conciencia, porque nada, si no seguirá mandando el dinero, como dices. Yo creo que Fátima fuma, pero no se atreve a decirlo. Yo he dicho lo de las aceitunas, no sé, es un momento de confesiones. Yo te comento que sí que es cierto que se está notando un cambio sociológico en la proyección, o sea, que actualmente hay más chicas que fuman que chicos, sobre todo entre la juventud, porque en edades más superiores se ve como, claro, el reflejo de la tradición de que antes solo fumaba el hombre, sí, sí, y tal, y ahora parece que se están invirtiendo las tornas. No sabemos exactamente por qué. Hombre, de momento ese acorralamiento al que se está viendo sometido el fumador, que yo tengo que reconocer que como no fumador me parece bien que esté por delante la salud que el derecho, hombre, a fumar. Evidentemente, porque claro. Porque hay otros vicios que, mira, por mal que me pese, el que bebe, si bebe solo, el que es alcohólico, no te afecta a los demás. Sí afecta, pero no hay humo en el ambiente, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Eso es, afecta en factores como, por ejemplo, externos, como la conducción. Por ejemplo. Ahí sí es normal y, pues, ahora que dices eso, que se sancione, por ejemplo, claro. Últimamente es más normal ver a la gente con el cinturón puesto, algo sí, que sí. Antes era más raro. Una cosa que me resulta muy curiosa, que me han comentado más de una de mis padres, es que antes en el mismo médico te ofrecía un cigarrillo. Cuando tú ibas al médico, allí se fumaba en la sala de espera, sí, en la misma consulta. Es cierto, y ahora oído, eso sí. Es de locos. Hombre, evidentemente. Es cuestión de acostumbrarse a que, igual que en los hospitales ya es imposible ver un cigarro encendido, en los lugares públicos pronto veremos de lo más normal del mundo que ya haya cero tabaco, igual que las discotecas. Y desde luego, también, y aunque me salga un poquito del tema, si los que nos escuchan me lo permiten, y si no, os vais a tener que aguantar porque os lo voy aguantáis. A decir. No, en fin, a la hora de conducir, veo tan peligroso, es mi punto de vista, veo tan peligroso el que vayas bebido, o más que el bebido, el que vayas hablando por el teléfono móvil, por veo ejemplo, tan peligroso como el que va fumando. Hombre, porque, es que sí, se te tampoco cae un cigarro, se te cae un o cigarro. O la colilla, el claro. No quiero manchar el coche, el llevo algo en la mano y no puedo al ir agarrando. Al final vas más pendiente de cualquier otra cosa, el menos que va con la mano por fuera con el cigarrito, o que está pendiente de, ay, que se me acaba, que le tengo que dar una cala, que tengo que quitar la ceniza. El caso es que cuando tú llevas el cigarro en la mano, llega un momento en que se te puede caer. Y si se te cae, te quemas. ¿Y cómo reaccionas? Hay que tener en claro que cuando se conduce, ni se bebe ni se van tocando dispositivos electrónicos, véase teléfono GPS, móvil ni GPS. Nada, se hay que va estar a lo concentrado. Que se va. Y tampoco se fuma desde mi punto de vista. Igual vale. Que tenemos un Día Mundial sin tabaco, dentro del coche es sin tabaco también. El Día Mundial sin GPS. Be my girl. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. Radioactivos, Onda Campus. Bueno, pues como habéis escuchado, esta canción se llama Radioactivos Onda Campus, el remix de Pitbull. No, la verdad es que no, es que Marcos ha colado ahí a la señora Robor. La Robor, pecadora. Esta canción es de Pitbull, Neyo, Akon y el DJ, que no sé cómo se llama. Pero bueno, ya es tenéis ahí. Afrojack. Afrojack, es que Afrojack a mí me mola mucho, pero yo el nombre no me lo aprendo, solo escucho su música. Tú y es que solo te fijabas en las rastras de Afrojack, que cuando pinchas es un poco así extravagante, ¿sabes? Sí, y esta canción se llama Give Me Everything Tonight. Porque aunque no lo creáis, no es del DJ que lo peta, de Vigueta, es de Afrojack. Baby, I'ma make you feel so good tonight, 'cause we might not get tomorrow. On top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Conectando hilo telefónico. Iniciando entrevista. Y Tiempo de entrevista. Esta semana hemos celebrado el Día Mundial Sin Tabaco, que como sabéis cada año se celebra el 31 de mayo desde 1989, que asociaciones e instituciones celebran esta efeméride para recordarle a la humanidad los daños que el consumo de tabaco ocasiona a las personas y también a la economía familiar. Y para hablar de este día y sobre todo de la relación tan estrecha que existe aún entre muchos jóvenes y esta droga, hemos querido hablar con Isabel Rolán, presidenta de la Asociación Oncológica de Extremadura. Muy buenas, Isabel. Buenos días. Buenas, ¿qué tal ha ido la celebración en distintos puntos de Extremadura del Día Internacional Sin Tabaco? Bueno, pues nosotros hemos puesto mesas informativas en diversos puntos de toda la geografía extremeña. Todavía mañana se pondrán en otros dos sitios más, con el propósito de informar pues a la población del daño que ocasiona y de invitarle a que tengan otros hábitos de vida saludable. Porque desde la asociación hacemos prevención en todo lo que es la salud y hacemos cursos de deshabituación tabáquica y además también bueno pues hacemos de sobrealimentación, todo lo que tenga que ver con vida saludable y lo que tenga que ver con mejor la calidad de vida de las personas. Bueno, Isabel, además, más de 1 millón de jóvenes entre 16 y 24 años fuma a diario, según se desprende de la encuesta de salud en España del año 2009. Es un dato bastante preocupante, ¿no? Sí, bastante. Además, este año se ha acogido para el Día del Tabaco el convenio marco de la ONU para el control del tabaco, que es un convenio que se hizo en el 2005 y que, bueno, pues a pesar de ser todavía no llevar mucho tiempo, hay más de 177 estados a que se han acogido y digamos que es uno de los convenios más completos para prevenir precisamente la salud en todo el mundo. Entonces, ahí también la información que nos dan es que unas 5.000 personas morirán este año a consecuencia del tabaco, bien por infartos cardiovasculares, por cáncer o por otras muchas enfermedades que tienen que ver con el hábito del tabaco, ¿no? Y aparte, bueno, pues habrá unos 600.000 personas, que entre ellos una cuarta parte son niños, que son los fumadores pasivos. Yo respeto, o sea, la libertad de cada uno para hacer lo que realmente le apetezca con su salud y si quiere fumar, pero es muy importante que se respete también pues la libertad del que no fuma, porque el daño que ocasiona es importante. Isabel, es inquietante ese dato que nos has dado de 5.000 personas, 5.000 jóvenes que van a morir este año. ¿Qué se puede hacer para concienciarlos acerca de estos daños que ocasiona el tabaco? Bueno, pues la verdad es que el estar informados es muy importante y después ya, como he dicho, cada uno con su libertad hace lo que crea conveniente, ¿no? Pero el saber que el tabaco es la causa de muchas enfermedades importantes, como las cardiovasculares, cáncer y, bueno, muchísimas dolencias, ¿no? Pero también es importante ver la parte lúdica. Y, lógicamente, una persona que fuma para correr, pues tiene mucho ahogo, lógicamente, y no puede correr con la misma fuerza que una persona que ha dejado de fumar. El sabor, por ejemplo, el tabaco cambia el sabor y los alimentos no puede saborearlos de igual forma. El olfato también se pierde, eso no se da cuenta uno hasta que no deja de fumar, ¿no? Entonces, digamos que no solamente ya es la parte que nos asusta de enfermedades, sino también la parte que nos ayuda pues a tener una mejor calidad de vida. Y un buen ejemplo de campaña de concienciación es la lanzada recientemente por la Asociación Española contra el Cáncer y que se llama Rompe con el Tabaco. ¿Te parece esta una buena idea? En todas las campañas que sean de información y para informar a todo el mundo, me parece extraordinario, o sea, todo lo que sea información. Ya te lo he comentado al principio, nosotros precisamente en este sentido pues hemos puesto mesas informativas en los hospitales y a la entrada de mercadillos o en plazas públicas, precisamente pues para toda la gente que pasa habitualmente por esas zonas, para informarles de lo mismo, de que el tabaco pues hace daño. Y en este sentido hemos querido cambiar en algunos sitios una fruta por un cigarrillo, en otros sitios un chupachú sin azúcar por un cigarrillo, un caramelo, o sea que hemos querido informarles de que, bueno, pues pueden ir a su médico de cabecera, les puede mandar un tratamiento de pastillas o de chicles para ayudarles a deshabituarse. Ten en cuenta que el tabaco es una droga, pero que no solamente es una droga que está ahí, que además es la más dañina, que más causas de muerte al final causa, pero también es verdad que es un hábito. Es un hábito que tomamos generalmente en la sociedad. Hasta ahora no ha estado mal visto, al contrario, después de tomarse un café, después de comer, el coger un cigarrillo era algo habitual. Y también los chavales desde los 12, 13, 14 años, el que fumaba un cigarro pues ya era un hombre, ¿no? Entonces todo eso ha hecho, bueno, pues que el hábito del tabaco sea todavía mayor, lógicamente. Hay muchas personas que piensan que, bueno, las pastillas son caras. Efectivamente, también sirve todo lo que se gasta al mes en el cigarro y va quemando, que no solamente quema el dinero, sino también la salud, también es un dinero, ¿no? Entonces, de momento va a tener un gasto, pero luego también va a tener un ahorro, porque va a dejar de fumar y va a dejar de quemar, digamos, ese dinero. Y su salud es lo más importante. Sobre todo eso, Isabel, la salud que nos falte, esperemos que esta costumbre que se nos ha metido tan bien en la sociedad, como tú decías, del cigarrito después del café, que ya es un hábito, se pase de moda. Y ganemos en salud, no solo en dinero, sobre todo en salud. Muchas gracias por tu aportación y esperemos que, como bien has dicho, esta droga, ¿no?, esta sustancia, este producto, se fume de la sociedad, igual que vino. Efectivamente. Gracias a vosotros por colaborar y por difundir esto que es lo que estábamos hablando antes, tan importante para que llegue a todo el mundo, y mucho mejor a través de las ondas que... no solamente a través de mesas informativas y tal. Vosotros llegáis a más sitios que nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Un saludo. Iniciando Noticias Curiosas. Bueno, pues rápidamente, porque nos queda poco tiempo de este último programa Radioactivos 210 de esta temporada. Así que vamos con estas noticias inverosímiles, pero más reales que nunca. Noticias curiosas recopiladas por nuestros surferos profesionales Álvaro Bané y Fátima Pobes. ¿Qué tenemos esta semana? Pues mira, Marco, para que veas cómo han cambiado las cosas, una escuela de Londres prohibió esta semana que sus alumnos se abracen, se den la mano y hasta hagan el high five, el choque los cinco. De toda la vida, claro. Bueno, pues estas autoridades de la Quest Academy del sur de Londres impusieron esta medida con la que, según ellos mismos, evitarán peleas y manoseos entre los jóvenes. Por culpa de esta nueva política, Dana Chong, de 15 años, fue castigada por abrazar amistosamente a una compañera, y su madre, claro, indignada, declaró que la medida es ridícula y extrema, y que si los chicos no pueden abrazarse en la escuela, nunca aprenderán a interactuar socialmente. Claro. Muchas veces uno necesita que un amigo lo reconforte, y un abrazo siempre hace bien, y esta prohibición es algo nunca visto. Entre los alumnos perjudicados, pues también está una chica de 10 años. De 10 añitos. Que fue castigada y se quedó sin recreo por saludar con un abrazo a su mejor amiga. O sea, no estaba haciendo ningún mal y encima se queda sin recreo. La pobre. Y otra chica con 15 años fue sancionada por chocar los 5 con una compañera de clase. Y bueno, el portavoz de la escuela defendió la medida. El contacto físico entre los alumnos no estará más permitido porque puede llevar a malos entendidos, acosos, mala conducta y peleas, dijo el tío. Mira, sé que normalmente en noticias curiosas tenemos noticias pues simpáticas y tal, pero en este caso yo estoy indignado, lo tengo que decir públicamente, porque desde mi opinión esta medida me parece una soberana idiotez. Porque en la era de la computerización en la que vivimos, con las redes sociales de las relaciones a distancia, en las que todo es virtual, que precisamente lo que se está tendiendo es a tratar de reforzar valores como el estar cara a cara, las relaciones, el contacto físico y tal. Ahora que nos venga un pedagogo que se monte en alza en contra de las teorías de todo el mundo. Esto y te diga para, que no. Para salir, para hacerse famoso, será. Para salir en los periódicos. Vaya tontería. Es indignante. Pues, ¿sabes qué te digo? Que lo voy a borrar del Facebook. Y yo también. Y bueno, hablando, como estabais, del Facebook, de borrar este simpático señor, por Vaya decir tela, algo. ¿Eh? Mientras Facebook continúa imparable, acercándose a la meta de los 700 millones de usuarios, nada más y nada menos, esperados ya para junio de este mismo año, A muchos nos da por pararnos a pensar y evaluar con detenimiento las impresionantes cifras que maneja la red social del señor Zuckerberg. Sí, son enormes. Enormes, 700 millones de usuarios. Vamos, ¿qué te parece? Son brutales. La de los usuarios que acceden, o sea, que se incorporan, ¿eh? Cada día. Efectivamente, en la actualidad la red social ha ido incorporando una media de 700.000 usuarios por día. Para que nos hagamos una idea, es como si se incorporasen más o menos todos los habitantes de una ciudad como Toledo. Toledo, así como, ¿no? 880.000, perdón, habitantes multiplicados por 10 en un solo día. Oh. En un solo día, Toledo multiplicado 10 veces. Por 10. O sea, yo pensaba que, como lo contabas, que era como si se incorporase toda la gente de Toledo. No, 10 veces la gente de Toledo. Efectivamente, es como si en 24 horas se unen a Facebook el equivalente a 10 ciudades de tamaño de Toledo. Alucinante. Para dejar sin palabras, vaya. Cuando hablamos de 700 millones, se supone que nos referimos a usuarios activos. De estos 700 claro. millones, perderá un puñado relativamente pequeño, 1,78 millones, por, o sea, el simple motivo de que van a morirse. Casi 2 millones de personas, es en plan, la noticia es, 2 millones de personas se van de Facebook el año que viene. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Se mueren. ¡Anda! ¡Qué cruel, macho! No, hombre, pero es cierto, claro, es estadística. Sí, pero, y se van renovando con otros y así. Pero es algo en lo que tú nunca piensas, porque ahora ya tú lees esta noticia y dices, mierda, pues yo tengo hecho un Facebook, ¿y si yo la casco? Claro, claro, es que lo primero que te piensas es, oye, mira, pues se han quitado 2 millones de personas de Facebook. Dice, eso es porque Facebook a la gente ya no le gusta y tal. No, es porque han fallecido. Se han muerto. Pero no creo que se note mucho que claro decae, que no. Porque, claro, decimos que cada día siguen aumentando. No, eso en 3 días está hecho. Así que. En 3 días está hecho. O sea, sí, porque yo tengo problema. 25 perfiles. Ay, oye. Venga. Madre mía. Que lo traigo calentito, calentito. Ay, que me trae payo. Justo con lo que tiene que ver de los exámenes, que los tengo yo aquí ya mismito. Le tengo un miedo a los exámenes. Fíjate qué envidia tengo yo de esta chica cuando leí el titular. Claro, que luego el resto de la noticia es distinto. Una chica se ganó el derecho a ponerse los auriculares de su reproductor musical portátil y escuchar sus canciones preferidas mientras completaba sus exámenes. ¡Anda! ¡Qué gozada, oye! ¡Qué gozada ponerte tu música chill out! Sí, una música chill out en la que la canción chuletas sea... Chuletas auditivas. Claro. ¿Sabes? Que suene en plan la voz de Enya diciendo el párrafo 1, el punto 5, punto 6. Bueno, en fin. Bueno, tras 6 intentos fallidos en la escuela, la chica esta, de la que no sabemos el nombre por motivos legales, la autoridad de calificaciones de Escocia tuvo que acatar el pedido bajo amenaza de acciones legales por parte de los apoderados de la joven, que ya que sufre autismo y severos problemas de atención, pues oye, han tenido que llegar a un acuerdo. Y claro, parte de este acuerdo será que los maestros serán quienes meterán en el reproductor portátil las canciones favoritas de la joven, que ya la tienen que conocer bien, amigo, claro. Para asegurarse de que el dispositivo no contenga archivos y notas de estudio de las que pueda copiarse. Además, contará con un lugar separado para que el ruido no moleste a sus compañeros. Sin embargo, y como era de esperar, ya hay quienes están en contra de esta medida. Una organización llamada Campaña para una Educación Real opina que todo esto es ridículo, ya claro, que los exámenes perderán su integridad si los alumnos son tratados de manera diferencial. Y mientras tanto, la alumna, que por una cuestión legal, pues no sabemos su nombre, podrá rendir sus exámenes al ritmo de sus canciones favoritas. A ver cómo le va. A ver, me parece una soberana tontería, igual que la primera noticia, yo lo siento mucho, pero es mi opinión. Oye, que es que luego hay canciones de estas que tienen un mensaje en el subconsciente, ¿no? Claro, alguna regla mnemotécnica que utilizará quizás con la canción, pero... Tan sencillo que como recordarla. Que pones Highway to Hell al revés y suena... El de Mazingo, bro. Claro. Bueno, pues yo no sé. Lo mismo lo intento. Si me cascan un cero, ya recurriré. Cero patatero. Bueno, a ver, que ya va siendo hora, que se nos acaba el tiempo, por no decir que ya nos hemos pasado de balde. Vamos con esas propuestas. Bueno, ¿con qué arrancamos este finde? Pues en tu pueblo, Marcos, en tu pueblo. Anda, ¿te vas a Jerez de los Caballeros? Sí, ya que hablábamos antes del tabaco, el 3 de junio, en tu señor pueblo, Jerez de los Caballeros, acoge la campaña Con Sentido Tú Decides, que ya hemos hablado varias veces de ella en Radioactivos. Sí, señor. Que ahora me estoy acordando yo, fíjate, que con estos calores, el de dos dedos de espuma... Dos dedos de frente. Ninguno de tonto. Sí, señor. Esa sí, señor. Sí que apetece ahora, una cervecita sin alcohol ahora. Sin alcohol. Y bueno, nos vamos también a Plasencia, que tenemos la 8ª edición de la prueba non-stop en la Asociación Deportiva El Bordón, los días 3, 4 y 5 de junio. en el Parque de la Isla de Plasencia. La hora de salida será las 7 de la tarde. Y si queréis más información, podéis entrar en www.pruebanonstop.com/pruebanonstop/. Qué gracia, porque es prueba no stop y ella, prueba non stop. Pero es tan sencillo, lo buscas en Google y también lo tienes, ojo, en la página web del Instituto de la Juventud de Extremadura, como también tienes, como este es nuestro último Radio Activos de esta temporada, vas a tener toda la campaña de verano disponible en esa web, juventudextremadura.com, para que tengas todas las propuestas para el veranito, porque nosotros, desgraciadamente, no vamos a poder contártela. Pues con eso, con la campaña non-stop y también con Consentido Tú Decides en Jerez de los Caballeros, nos despedimos. ¡Hasta el año que viene! Bueno, chicos, no se olvide decir que ha sido un placer estar con vosotros. Ha estado bien. No ha estado mal. No ha estado mal estos 2 años de Radioactivo. Os espero que vengáis. En otra vida, no. Radioactivos TV. Como Dios manda. La próxima entrevista será nosotros, Álvaro. Yo espero que volváis a algún programita a hacer, aunque sea un cameo, que echéis nosotros. Es mala idea eso de la entrevista a posteriori. Esto de, oye, ¿qué ha sido de vosotros? Pues nada, cabello ahí debajo un puente, colega. No creo yo, porque desde luego la ciudadanía y la juventud, que somos activos como nosotros, siempre vamos a estar en la brecha y yo creo que vais a tener un futuro prometedor. Esperemos. Daros las gracias por estos 2 añitos llenos de información y de pasarlo bien. A ti, guapo, hombre, que me emociono. Y bueno, chicos, yo te lo digo muchas ya. Muchas gracias a vosotros, Marco. ¿Qué he dicho? Quiero hacer un cameo en Activos TV. Pues pronto me meto ahí y hago un cameo. Bueno, lo dicho, que toda la información, por si seguís escuchando Radioactivos, chicos, la tenéis, como sabéis, en nuestros perfiles de Facebook, 20. Twitter, 20, la nueva red social que salga dentro de poco. Eso te iba a decir. Del curso que viene también estará ahí. Que por cierto, uno de los usuarios que muera no va a ser el nuestro, que lo sepáis. Por supuesto que no. Esperemos que no, esperemos. Por cierto, Fátima, y si queremos más páginas web, ¿dónde podemos mirarlas? Marcos, a estas alturas la pregunta. En Google. El historial. Iniciando historial. juventudextremadura.com, espacios para la creación joven.net, redacción joven.com, micuartoplan.es, ondacampus.es. Por parte de Marcos Casilda, un servidor nada más, a Álvaro y a Fátima, muchas gracias por todo, ha sido un placer estar con vosotros. Nos vemos y nos escuchamos. A vosotros, Marco. Iniciando secuencia de apagado, devolviendo frecuencia. Conexión terminada.